soledad. Y un beso blanco, mirándome amada, que se va y se va, a su madrugada, a buscar su tanto para su hogar. Ella es muy bonita, pobrecita ella, que no quiere ser. Pobrecita ella, ella es muy bonita, que no quiere ser. Con Cristal, la campeona de la calidad. Adolfo Romero Romerito. Bueno, seguimos. Un saludo muy especial. Nos encargan...